saber cómo estás y dónde estás. Quisiera, si te acordaras hoy de mí, fuiste el primer amor en mi vida entera. Ya nunca podré olvidarme de ti. Debo hacerte una confesión sincera. Yo sigo esperándote como ayer. Tan pequeña es, tan frágil es. Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan frágil es. Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Na, na. Na na na na na na na na na na. Saber cómo estás y dónde estás. Quisiera, si te acordaras hoy de mí. Cada noche sueño que tú estás conmigo, que vuelvo a sentir tu voz y tu piel. Na na na na na na na.